Y me contaron que fuiste donde el brujo con la chanchona de Arcadio. Y solo por ahí, por ahí, por ahí. Ya me dijeron que fuiste donde el brujo para volverme ahora a dominar. Y que le diste mi foto pa' toparme, pero es inútil, no lo vas a lograr. Ahora entiendo por qué me presionabas, pa' que tomara el chocolate bien caliente. Sin darme cuenta, campante saboreaba, aunque el sabor era distinto e indecente. No te lo niego, me sentía preocupado, es que de pronto contigo quería estar. Aunque tú traes los polvos bien curados, con mi magnífica te voy a derrotar. Desesperado me sentía al no verte, pero era cosa de lo mismo que tomé. Fui donde el cura para que me ayudara, y de tus mañas por fin yo me zafé. Eres ingrata, de malos sentimientos, y te reúnes con el diablo a platicar. Pero no olvides que traigo en mi cartera la ruda santa que te ha de recular. No te me alegres ni te me estés creyendo, es que mi contra es de un gran poder. Por más que hiciste con el brujo el intento, no funcionó lo que me diste a beber.